Bueno, mira, esto forma parte de la democratización de la democracia. Creo que ya a fines de los años 70, en la UNESCO se llevó adelante uno de los debates más importantes a nivel internacional, que fue el debate sobre el nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, que dio lugar a este informe MacBride, obviamente aplastado y silenciado por la expansión restauradora del neoliberalismo de Reagan y Thatcher en los años 80, pero es tan importante la democratización de las comunicaciones y tanto se van a resistir los sectores de poder que ante las características del informe MacBride, que hablaba de la posibilidad de dar lugar a otras voces en el espacio de las comunicaciones, la información, con todo lo que significan las nuevas tecnologías, Margaret Thatcher y Ronald Reagan se retiraron de la UNESCO denunciando la dictadura de las mayorías. Es decir, ellos pretenden seguir monopolizando los medios de comunicación para cristalizar esta figura mítica de la RCA Víctor, del perro escuchando el fonógrafo, es decir, la voz del amo. Y esto ya no tiene viabilidad histórica y por lo tanto esto también requiere de un gran debate, como sucedió en Europa. En Europa el Parlamento Europeo convocó en el año 96 a un debate sobre el espacio audiovisual en su conjunto, donde participaron más de 3.500 intelectuales, políticos, periodistas, movimientos sociales, etcétera, para llegar a una ley del espacio audiovisual que permitiera una democratización en la participación de la emisión de los mensajes, en la producción, etcétera, y un resguardo de sus propias identidades para no ser arrasados por esta visión única que acompañaba al único camino con el neoliberalismo, ¿no? Entonces yo creo que es clave que este debate se dé incluso fuera de los marcos del Parlamento, ¿no? Este es un debate que tiene que comprometer al grueso de la sociedad, a las universidades, a los movimientos sociales, es decir, a los sectores trabajadores, incluso a algunos grupos empresarios, porque verdaderamente esta concentración es absolutamente autoritaria, y acá lo que hay que romper es el autoritarismo derivado del control monopólico de un gobierno de los medios de comunicación o del control oligopólico de las grandes corporaciones de esos medios, ¿no?